necesitamos permiso para volar libres. ¿Escuchas? El pájaro observado. Observadoras. Aquí estamos en un nuevo vuelo del pájaro observador. Hoy me toca a mí estar a la voz cantante. Y nada, voy a ser muy breve porque traemos mucho contenido y no nos queda tiempo para más. Hemos denominado el programa Epopurrí 2.0 porque, bueno, es una actualización de varios temas que ya hemos tocado en el pasado y los queríamos contar todos en un solo programa. Así vamos a hablar sobre la ley del suelo o ley del cemento y su estado de tramitación y todo lo que se está haciendo para tratar de pararla. Vamos a hablar también sobre los polígonos eólicos y su actual situación de tramitación y demás, tanto en los valles pasiegos como en el resto de Cantabria. Y brevemente, yo quisiera también actualizar un poco la situación de la asamblea de Juntas Lo Paramos Todo, ni desahucios ni represión, con un par de datos. Llamativo que durante el primer trimestre de 2021, en plena crisis, se ha producido un incremento de los lanzamientos de viviendas del 17% y 139 familias cántabras han sido echadas de sus casas. Esto en plena crisis, como digo. De hecho, para el próximo 25 de mayo está previsto un desahucio en Boo de Piélagos. Pero lo curioso es que se está dando una situación, nos comentan desde la Asamblea, de que muchos desahucios no se programan pero luego no llegan a realizarse por X razón, ¿no? Y da la sensación de que se está buscando quemar a la PA y mover mucho a la gente para cansarla, ¿eh? Su activismo contra los desahucios. En el caso concreto de la Asamblea de Juntas, pues la recaudación ha sido por el momento todo un éxito, se vendieron prácticamente todas las papeletas del sorteo que finalmente cuyo premio se entregó finalmente el 30 de mayo en un acto en el TOJU, el Centro Social de Ruente, que bueno, fue un éxito con mercadillo, conciertos, comida, etc. Y bueno, se proseguirá en esa línea y tienen próximas reuniones durante las siguientes semanas. Y nada más, comentar también muy brevemente que desde el Pájaro Observador apoyamos la Marcha por la Libertad del Pueblo Saharaui, que en el caso de Cantabria saldrá desde Santander en dirección a Madrid en autobús el 19 de junio a las 5 de la tarde. Y nada más, os dejo con Eva, que nos trae una entrevista a Clara sobre la ley del suelo, y posteriormente enlazaremos directamente con la entrevista que le hice a Humberto, miembro de la Plataforma en Defensa del Sur de Cantabria y Montaña Palentina, y con la conversación que mantuve con Aitor, ya que los dos somos miembros de la Plataforma en Defensa de los Valles Pasiegos, también acerca de la situación de los eólicos en Cantabria. Ya hemos hablado del anteproyecto de ley de ordenación del territorio y urbanismo de Cantabria, la llamada LOTUCA oficialmente y la ley del cemento para aquellas que ven un riesgo para las zonas rurales que se verán afectadas. En su momento hablamos con Arca para que nos diese un poco sus perspectivas sobre este nuevo anteproyecto de ley y ahora, a las puertas de que sea aprobado, hablamos con Clara, una compañera que forma parte del colectivo Movimiento por la Protección del Suelo Rústico. Este colectivo ha empezado a moverse por la zona occidental muy recientemente, la zona occidental de Cantabria, claro, y una de sus actividades son charlas por diferentes municipios para informar sobre las posibles consecuencias de la LOTUCA. En estas charlas nos hablan de términos que ya empiezan a sonarnos familiares, como son los pesires, las corolas, LOTUCA, PROT. Vamos a hablar con ella para que nos explique un poquito esto. Hola. Hola, Clara, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, pues como os he comentado antes, pues tenemos una compañera del Movimiento por la Protección del Suelo Rústico que nos va a dar un poco de luz a todas estas cuestiones. Y a vocablos como los que he dicho antes, de pesires, corolas, PROT y todo esto. Así que, bueno, voy a empezar con la primera pregunta. ¿Puedes decir un poco qué es esto de los pesires, del PROT, todas estas palabras que están saliendo ahora con la LOTUCA? Pues estos son instrumentos de ordenación territorial. Cada uno tiene una competencia diferente. Pues el PROT es el Plan Regional de Ordenación Territorial, el POL es el Plan de Ordenación del Litoral, que sería para la zona costera, la LOTUCA es la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria, y los PESIRES son proyectos singulares de interés regional, son diferentes leyes que ordenan el territorio. ¿En qué consiste concretamente los PESIRES? Los PESIRES son, como he dicho, un instrumento de ordenación territorial que en este momento vienen como incluidos dentro de la Ley de Ordenación del Territorio, en el anteproyecto de ley, como un instrumento de ordenación más, aunque en su origen los PESIRES eran para casos excepcionales, por eso se llaman singulares. Nacieron en el año 98 con el gobierno de Aznar en la Comunidad Valenciana para hacer pues proyectos que fueran declarados de interés público, de interés general. En este caso, en los proyectos singulares de interés regional son proyectos, como su nombre indica, pues que están, se declaran de interés regional. Entonces, con esa declaración, pues se puede hacer ese proyecto en cualquier clase de suelo y se puede hacer la expropiación del suelo, expropiación forzosa o bueno, o pagar a las personas un justiprecio una vez que se ha declarado esta figura. Claro que hablamos de interés social, pero este interés social puede ser muy cuestionable, ¿no? Y más hacia las tendencias que está siguiendo la Comunidad Autónoma de Cantabria para, ¿no?, para según qué cosas, muy focalizadas en turismo de masas o... ¿No? ¿Tú crees que esto está un poco pensado para estas nuevas figuras que están apareciendo, como los polígonos eólicos? Bueno, lo de interés regional pues es un poco difuso, porque dentro de la ley dentro de la LOTUCA no pone qué criterios específicos tiene que tener un proyecto para que se pueda declarar de interés regional. Los criterios para declarar un proyecto de utilidad pública o interés social han sido definidos por la jurisprudencia de los tribunales. Y bueno, ya que hemos venido a hablar de la LOTUCA, vamos a hablar de la LOTUCA. ¿La LOTUCA es una ley nueva o es algo que lleva un tiempo por ahí ya deambulante? Cuéntanos un poco sobre los orígenes de esta ley. La última ley de ordenación del suelo es del 2001, aunque en estos últimos 20 años ha sufrido 26 modificaciones de la ley. Cada 9 meses aproximadamente pues se ha modificado la ley. Esta ley pues estaría bien decir que es la encargada de regular los instrumentos necesarios para la ordenación territorial y urbanística, así como regular la actividad administrativa en materia de usos del suelo y de los recursos naturales. Entonces, en el 2001, cuando se aprobó la ley, había una moratoria en la construcción del suelo rústico hasta la aprobación del PROT. Y en el 2009 ya se produjo una modificación importante que permitía la construcción en suelo rústico con la aparición de las figuras de las corolas. Aquí es cuando se empieza a hablar de las corolas por primera vez, en el 2009. Y las corolas son áreas de crecimiento controlado que permiten construir viviendas unifamiliares hasta 100 metros del suelo urbano en los municipios sin plan general y hasta 200 metros en los municipios con plan general. Estaríamos hablando de un radio, de un círculo, ¿no? Una corola sería un círculo alrededor de un núcleo urbano. Bueno, acabas de mencionar otro par de términos. Uno sería el de plan general y otro el PROT, el Plan Regional de Ordenación del Territorio. ¿Puedes ahondar un poco en el concepto de plan general? Sí, el plan general es un documento de ámbito municipal. O sea, lo realizan los ayuntamientos o los técnicos de los ayuntamientos. Y en este documento es el que recoge el proyecto de asentamiento urbano de ese municipio. Entre otras funciones, tiene la de clasificar el suelo del municipio. En este plan general, pues establece qué suelos son urbanos, qué suelos son urbanizables y qué suelos son rústicos. Hay municipios que tienen plan general y hay municipios que no tienen plan general. Depende un poco también del tamaño del municipio. En los planes que no tienen plan general, la calificación del suelo está recogida en las normas subsidiarias, se llaman. O sea que el municipio tiene que tener unas normas subsidiarias donde establezca la calificación de los suelos de ese municipio. Y el plan regional de ordenación del territorial, que está también ahora esperando su aprobación, es un documento más extenso, más amplio, que compete a todo el territorio regional o autonómico. Y tiene por objeto identificar las pautas generales del desarrollo y transformación de la comunidad autónoma. Fija las directrices para el uso de los recursos naturales, la conservación del patrimonio cultural y define el modelo de territorio. Sería como un plan más amplio. Que sería también un poco el que podría o proteger ciertos valores o ciertas cosas que se consideren importantes, o todo lo contrario, sería quien le podría dejar totalmente desprovistos de protección. Este plan lleva bastante tiempo ahí dilatándose en el tiempo su aparición, y había mucha gente que lo estaba reclamando ya porque creía que era la única forma de proteger el territorio. ¿Tú qué opinas sobre esto? En el PROT, como he dicho, se dan como las pautas generales de desarrollo y transformación de la comunidad. Es en estas pautas generales, en estas directrices que marca el PROT, donde se puede ver cuál es el plan, nunca mejor dicho, ¿no? ¿Cuál es el plan que hay para la comunidad y para el uso del suelo? Si es un plan encaminado al turismo, a la industria, al uso del suelo como simplemente sellado y ocupación, o si hay un plan real de desarrollo sostenible, de una protección de recursos del suelo. Es como, bueno, pues el que marcaría un poco las pautas de qué manera se va a tratar el suelo. Aunque el que regula el uso del suelo es la LOTUCA. Vale. Entonces, hay personas que consideran que si se saca primero la LOTUCA sin que se esté definido el plan, pues es un poco... Sí, que ya va a sembrar precedente, que ya no va a servir de tanto el plan porque ya. Eso es. Y bueno, los ayuntamientos, los municipios, de momento no están interesados, ni los municipios interesados en construir, me refiero. No les interesa demasiado que salga el plan regional antes. Con las leyes actuales, pues ya pueden ejercer, de manera que consideren. Volviendo un poco al tema de la lotuca o de la ley del cemento, ¿hay alguna pauta que contravenga alguna de las resoluciones o alguna de las leyes anteriores que hay sobre la protección del suelo, ya no solamente en Cantabria, sino a otros niveles? Bueno, por ejemplo, volviendo al tema de los PESIRES, el Tribunal Constitucional ya advirtió al gobierno de Cantabria que no puede predominar sobre cualquier tipo de suelo, como el gobierno de Cantabria pretende, sino que hay disposiciones del suelo que están por encima de los PESIRES. O sea, el suelo no se puede, se llama desnaturalizar. Si un suelo no reúne las características para ser urbano, o si un suelo reúne características para ser protegido, como albergar un hábitat de la red natura, no puede ser de ninguna manera desprotegido, ni siquiera por la lotuca o por la declaración de interés regional en un PESIR. Lo que pasa que, bueno, esto ya es lo que yo opino, que hay que estar un poco detrás, vigilantes de que cumplan estas leyes, porque si no, pues si nadie lo está atento a esto o está atenta a esto, pues... Sí, van a hacer y deshacer. Por ponerlo un poco, como aterrizarlo en la tierra, no sé si nos puedes explicar algún ejemplo o alguna consecuencia que pueda haber directa de esta ley de Lotuca, tantas veces modificadas, que podamos ver ahora mismo palpable en el territorio. Bueno, se puede ver mucha construcción de viviendas unifamiliares aisladas, que se aprecia que están a bastante distancia de los núcleos rurales. Por ejemplo, en la zona occidental de Cantabria, en pueblos como El Tejo, La Rabia, en La Madrid, ya se puede apreciar a simple vista cómo hay construcción de viviendas a una distancia considerable de las demás. Hasta el año 2009 pues se podía construir, pero digamos pegado a lo que ya estaba construido. Y ahora se puede construir hasta 100 metros, hasta 200 metros, con lo cual se va haciendo cada vez más dispersa esta construcción. Y además el peligro es que si ya se ha podido construir a 100 metros y se hacen pues dos o tres casas a 100 metros del núcleo que había previamente, pues dentro de un tiempo también se podrá construir a otros 100 metros o 200 metros de esas nuevas casas. Y así pues vamos cada vez abriendo el perímetro permitido para construir. Es muy amplio el perímetro que permite para la construcción, y muy poco protegido, vamos, el suelo ruso. Y por ejemplo, el riesgo de que estas construcciones, aparte de ser viviendas, acaben siendo zonas recreativas o puntos de interés turístico, me refiero no a un punto de interés turístico natural, ¿no?, sino por, bueno, como otros proyectos que ya están saliendo de parques acuáticos o parkings, megaparkings en ciertas zonas rurales. ¿Hay algún ejemplo que se pueda ver ya? Ahora me estás hablando de los PESIRES, ya, ¿verdad? Sí. Bueno, los PESIRES permiten diferentes tipos de actuación. Esto también se ha ampliado últimamente. Primero era sobre todo para industria, instalaciones industriales, y ahora se han ampliado para hacer actuaciones de nueva urbanización que supongan el paso del suelo rústico al de urbanizado, también ejecución de grandes equipamientos y también áreas públicas o privadas dedicadas al ocio cultural, deportivo o recreativo, como puede ser un zoológico o una estación de esquí, y implantación de servicios e instalaciones de especial importancia como producción de energía. Ahora están en auge los polígonos eólicos, pues también se podría permitir, de hecho ya lo hicieron en el año 2000, instalar y decir para permitir un polígono eólico. Sería su herramienta, ¿no?, para imponer este tipo de polígonos. Sí, aunque, bueno, cuando he consultado sobre esto, siquiera les hace falta hoy en día declarar lo que sigue para poder hacer el tema de los eólicos. Pero sí, podría ser utilizado para eso. Y así ejemplos, bueno, ahora se está hablando mucho del proyecto de la pasiega, que es en la zona de Guarnizo, donde quieren hacer un equipamiento industrial debido a la cercanía de los puertos, las excavadas también en la zona de Viernoles, en Torre la Vega, que también ha tenido mucho movimiento en contra, era un PESIR, y también hemos escuchado, por ejemplo, la ciudad del cine, que querían hacer en Miengo. También es curioso cómo algunos proyectos son declarados de interés regional y luego no se hacen, con lo cual pues también es un poco... Poco sería el interés. Sí, pues sí, es un interés un poco... extraño, ¿no?, que primero hay mucho interés y luego no se hacen estos proyectos. Pues, o no sé tampoco qué interés regional puede tener hacer un zoológico. Bueno, están como utilizando esta carta comodín para muchas cosas, para no tener que atenerse a las leyes que ya existen. Un poco el comodín, como dices. Sí, es el comodín, sí. Sí. Vale, Clara, te voy a preguntar un poco cómo podemos colaborar o cómo podemos seguir informándonos o ayudando con la difusión de todo esto que acarrea estas modificaciones de leyes y la desprotección de, bueno, voy a decir de lo rural o de lo natural en Cantabria. ¿Qué podemos hacer? Bueno, estamos empezando un movimiento, como ya has mencionado, al que si alguien se quiere adherir o simplemente recibir información, puede escribir al correo electrónico por la protección del suelo rústico @gmail.com. También vamos a dar una serie de charlas. La siguiente es el día 2 de julio en La Libre, en Santander. Y bueno, estamos distribuyendo unos documentos, unos trípticos, también informativos. Y bueno, estamos empezando un poco con la información. Es importante decir que el anteproyecto de ley se pretende aprobar este verano, en julio o agosto, o sea que ya es bastante inminente, y bueno, pues estaría bien que tuviera por lo menos una contestación de parte de la población respecto a esta ley que nos va a influir tanto. Sí. Pues bueno, Clara, muchas gracias por este tiempo y por esta información tan clara y ordenadita. Y bueno, por nuestra parte no teníamos ninguna pregunta más. No sé si tú crees que se nos ha quedado algo ahí en el tintero que quieras resaltar, añadir o algo que quieras decir. Sí, me gustaría explicar cómo queda el tema de las grolas en el anteproyecto de ley. Que lo que he explicado antes es sobre la modificación del 2009. Y en el anteproyecto de ley hay alguna modificación que quedaría de la siguiente manera: el tema de las áreas de crecimiento controlado en el anteproyecto de ley. Bueno, y también quiero hablar sobre el cambio de nombre de la calificación del suelo. Ahora, después que explico esto, voy a explicar lo otro. Sí. Las corolas quedarían a 100 metros de suelo urbano y a 50 metros de los núcleos rurales en el anteproyecto de ley. Lo que pasa es que es muy importante señalar que en la misma ley hay una disposición transitoria. O sea, cosa también bien curiosa, que hacen la ley y en la misma ley ponen una disposición transitoria al final de todo de la ley, ¿no? Entonces, en esta disposición dice que en municipios que estén declarados en riesgo de despoblamiento, que en Cantabria son unos 30, en municipios que no tengan previsión de crecimiento mediante suelo urbanizable, es decir, estos serían los municipios que no tengan plan general, porque en los municipios con plan general el suelo se clasifica como urbano, urbanizable, y el rústico pasa a llamarse suelo no urbanizable. Yo luego volveré un poco sobre eso. Y en los municipios sin plan general, el suelo se clasifica como urbano y suelo no urbanizable. El no urbanizable se divide a sí mismo en de protección ordinaria o de protección especial. Entonces, vuelvo un poco con lo que había dicho. En los municipios que no tengan previsión de crecimiento mediante suelo urbanizable, es decir, todos los municipios sin plan general, y municipios que dispongan de menos de 250 viviendas en cada uno de los núcleos, o sea, pueblos que tengan menos de 250 viviendas, lo voy a repetir otra vez, ¿vale? En los que estén en riesgo de despoblamiento, en los que no tengan plan general y en los que dispongan de menos de 250 viviendas, se permiten nuevamente las corolas en hasta 100 metros de suelo urbano en los municipios sin plan general y hasta 200 en los municipios con plan general. O sea que... y es importante decir que se van a permitir la licencia de construcción de viviendas hasta el número de casas que haya en ese municipio cuando salga la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que se podrá hasta doblar el número de casas en un municipio. Quería señalar esto, no dejarlo de explicar, porque es lo que me parece súper amenazante para el suelo, el que se puedan dar licencias de obra en estos municipios hasta el número de casas que ya hay. Y volviendo al tema de la nueva clasificación del suelo que propone este anteproyecto de ley, pasa a ser urbano, no urbanizable y... urbano, urbanizable y no urbanizable. O sea, el suelo rústico pasa a llamarse no urbanizable. Con lo cual es un detalle que ya nos da una idea de cuáles son los planes del gobierno autonómico para Cantabria, quitándole al suelo todo el valor como organismo sustentador de vida, como necesario para alimentos nutritivos y saludables, y bueno, un montón de puntos que podríamos desarrollar, pero simplemente señalar que considerar el suelo como susceptible de urbanizar o no, pues es desprotegerle totalmente. Sí, la verdad que es cierto esto que comentas, ¿no? Que está totalmente focalizado, ¿no? En las concesiones de obra y en la posible urbanización del suelo rural. Vale, Clara, pues lo dicho, muchísimas gracias por esta entrevista. De nada, espero que sirva, que haya quedado más o menos claro. Sí. Términos tan, bueno, pues tan difíciles, ¿no?, para las personas de que no somos técnicas. Sí, bueno, te lo has currado un montón toda la terminología y la forma de explicar las cosas. Nada, que eso, que gracias. Muchas gracias. Tengo uno de estos trípticos de los que has hablado y vamos a ver si le podemos dar un poco de difusión. Y nada, hasta la próxima. Muchas gracias, Eva. Estamos con Humberto, que forma parte de la plataforma en defensa de los valles del sur y Montaña Palentina. Y nada, en primer lugar, Humberto, muchas gracias por ofrecerte a charlar un rato con nosotros, sacar tiempo. Y la primera pregunta sería hablar un poco sobre el parque eólico Bustatur, ¿no? ¿En qué consiste? ¿Cuántos molinos se pretenden instalar? ¿Qué altura tienen? ¿Extensión? ¿Ubicación? Y bueno, los datos así generales sobre el parque en el que estáis trabajando ahora mismo. Bueno, hola Alex, gracias a vosotros por la invitación. Bueno, el Parque Eólico de Bustatur se publicó en el BOC el 3 de mayo de 2021. Está formado por 15 turbinas eólicas de unos 162 metros de altura. Son 51 megavatios en total, por tanto, la gestión de este parque, de este polígono, corresponde al Estado. Y se ubica en una extensión de unos aproximadamente 4 kilómetros de longitud en el término municipal de las Rozas de Valdearroyo, una sierra que está al sur del pantano del Ebro. Además de las turbinas de los aerogeneradores, cuenta, como todos, con una infraestructura de evacuación de 132 kilovoltios y una longitud de 18 kilómetros y 69 apoyos hasta la subestación de Virtus, que se encuentra en la provincia de Burgos, que atraviesa pues términos municipales de Alfoz de Santa Gadea y Valle de O Valdebezana. sea que afecta a Burgos, ¿no? También. Sí, lo que es La evacuación. eso sí que afecta a Burgos. Esta evacuación la cambiaron porque inicialmente estaba pensada para llevar a Mataporquera, pero bueno, imagino que por escapar de problemas administrativos, Sí. la decidieron cambiar hacia Virtus. La empresa que lo está tramitando es Green Capital Power, la misma que ha tramitado los proyectos Sí, de la zona pasiva. sí, la famosa Green Capital Power. También tiene aquí en el sur de Cantabria unos cuantos también. Sí. Bien, y bueno, con todo esto que habéis comentado, ¿qué impactos creéis que va a tener en la zona? Tanto a nivel social como en cuanto a valor patrimonial y cultural, porque por ejemplo en la zona pasiega se ha incidido mucho en el tema cultural, en cuanto a la idiosincrasia del paisaje pasiego, el cabañal, etcétera, y en cuanto a nivel ambiental, pero en el sur de Cantabria tenemos además mucho patrimonio de carácter histórico, cosa que en los valles pasiegos es menos habitual, ¿no? También arqueología y demás. Entonces, ¿cuáles son los principales impactos que denunciáis desde la plataforma? Sí, pues desde el punto de vista del patrimonio, bueno, todo el sur de Cantabria, norte de Burgos, norte de Palencia, es muy rico en yacimientos arqueológicos y diferentes restos de patrimonio. Y en esta zona concreta de Bustatur, pues existen grabados prehistóricos, pinturas prehistóricas, también existen en el entorno escenarios de las guerras cántabras, en la zona de Cotillo, también numerosos cementerios rupestres, restos visigodos. Y además también está el santuario de Montes Claros, Ah, es verdad, claro. que bueno, que aparte de ser el lugar donde se encuentra la patrona de la comarca campurriana, que es la Virgen de Montes Claros, y es un lugar de fiesta y encuentro para todos los campurrianos y campurrianas, pues también tiene su importancia arqueológica porque está, bueno, ubicado sobre unos restos prerrománicos. Y además toda esta comarca, junto con la zona norte de Burgos y Palencia, pues suman pues la mayor concentración de restos de iglesias románicas de Europa. Además, por la zona de Montes Claros también hay una zona con mucho hayedo, ¿no? Y robledal. Yo estuve hace poco, o sea que también a nivel ambiental, a nivel ecológico, también tiene su valor, ¿no? Sí, es que es la inmediación, la zona más inmediata al Monte Igedo. De hecho, lo que es la línea de evacuación eléctrica atraviesa parte de la zona norte de Monte Igedo. Bueno, la zona de Monte Igedo inicialmente, antiguamente, era mucho más grande de lo que es ahora. Pero bueno, con las talas que hubo hace Sí. siglos, pues se redujo bastante su tamaño. Pero sí, son los restos que quedan del antiguo Monte Igedo, sí. Y en este sentido, ¿cómo desde la plataforma? Bueno, en primer lugar nos gustaría saber cómo surgió la plataforma, cómo os definís y qué aspiraciones tenéis y digamos que cómo por quién estáis integrados, etcétera. Y también un poco, pues, cuáles son las líneas de acción que vais a seguir contra este parque y me imagino que contra los siguientes que están planificados para la misma zona, para Campoo, Norte de Palencia, etcétera. Pues sí, la plataforma surge pues a raíz del anuncio en el BOC de la información pública del polígono eólico de Quintanillas, que se encuentra en el término municipal de Valdolea. Entonces, bueno, pues cuatro personas que vivimos en esta zona, que ya nos conocíamos anteriormente, pues nos pusimos en contacto y bueno, pues decidimos que había que actuar, ¿no? Que había que movilizar a la sociedad, a todos nuestros vecinos y vecinas, para que conocieran los proyectos y todos los impactos que nos iban a traer. Poco a poco se fueron sumando más gente de otras zonas del sur de Cantabria, de Campoo, también del norte palentino, porque hay que recordar que esta comarca del sur de Cantabria, pues geográficamente comparte, y también culturalmente, comparte mucho con municipios limítrofes del norte palentino, porque más allá de una línea política imaginaria está lo que es el territorio. Y bueno, decidimos que sí, que había que movilizar a la sociedad. Ya existía en su momento, pues, la veterana plataforma en defensa de los del sur de Cantabria, que lleva ya más de 20 años luchando contra estos proyectos, pero su área de actuación se reduce básicamente al tema jurídico. Y creíamos necesario y que la movilización social iba a conseguir también parar estos proyectos. Sí, un poco en la línea de lo que se ha hecho en los valles pasiegos, ¿no? Que al margen, lo que dices tú, al margen de la acción jurídica, en la zona pasiega parece ser que uno de los factores determinantes para evitar que, por ejemplo, Ribota y Garma Blanca se vayan a realizar ha sido la movilización de los propios vecinos y de las propias vecinas, que, bueno, pues que han vuelto a reunirse como si hubiera concejus, etcétera. Entonces, en ese sentido, esa es un poco la aspiración que hay también para el sur de Cantabria, ¿no? Claro, yo me imagino que sea un poco más complicado porque también está mucho menos poblada la zona. Si lo comparamos con algunos de los municipios, sobre todo del entorno pasiego, quizá los núcleos pasiegos no demasiado, pero entonces, en ese sentido, ¿con qué dificultades os estáis encontrando o cómo queréis intentar provocar esa movilización ciudadana en los pueblos? Sí, hay que tener en cuenta lo que tú comentas, ¿no? Que esta zona del sur de Cantabria, pues, está altamente despoblada. La media de edad es muy alta. La dificultad que tiene la gente para acceder a la información también es muy alta, y eso, pues, impide que puedan movilizarse, pues, de manera efectiva. Y además también hay que sumar que aquí en Reynosa, pues, se encuentra la fábrica de Siemens Gamesa, Es verdad. que fabrica, pues, los generadores. Y bueno, pues existe entre la población, principalmente de Reynosa y de la comarca, cierto, no sé, recelo, un poco de... Claro, por los puestos de trabajo que genera esa fábrica, evidentemente. Sí, la gente se piensa que lo que se fabrica ahí es lo que se va a poner aquí en Cantabria, y no es así. Lo que se fabrica aquí en Reynosa va todo a Europa. Pero bueno, es un hándicap que hay que, bueno, superar. Sí. Bueno, y pues por ir terminando y entroncando un poco con esto que dices, vamos, la especulación eólica pues no se reduce al sur de Cantabria ni al norte de Palencia. Estamos viendo que se está dando en toda España, con especial énfasis en la cordillera Cantábrica, también en zonas como Teruel y Zaragoza. Entonces, ¿cómo creéis que podemos un poco tejer redes o cómo creéis que podemos luchar contra esta oleada de eso, de macroproyectos, polígonos industriales en el rural vamos, de todo el país? ¿Qué aportaciones podríamos dar al respecto? Pues no sé, yo creo que por lo que leo en los comentarios de las redes sociales, mucha gente como que tiene el recuerdo en la memoria de la forma de trabajar que se hizo con el fracking, ¿no? Aquella famosa asamblea contra la factura hidráulica de Cantabria, se fue, pues, pueblo a pueblo difundiendo, ayuntamiento a ayuntamiento, y la forma de trabajar que se está llevando ahora mismo es muy similar, tampoco difiere mucho, aunque sean diferentes comarcas, pero... Estamos en contacto todas, de todas, también con las de provincias limítrofes de Burgos o de Álava. Y yo creo que lo estamos haciendo bastante, bastante bien. No sé qué más podemos aportar. Realmente, bueno, yo creo que seguir este camino, ¿eh? Sí. De movilidad social y estar siempre visible a través de notas de prensa, en televisión, en Sí. ayuntamientos, en radio, en las calles, en manifestaciones. Claro, sí. Se está hablando hace poco también de algún tipo de manifestación a nivel de Cantabria, también porque un poco en contraposición con lo que sucedía con el fracking, quizá con el tema eólico en los núcleos urbanos igual es más difícil de que la gente se conciencie, ¿no? Porque, bueno, pues sí que lo ven como una energía limpia y claro, en las ciudades, en Santander, el impacto no va a ser especialmente grave, mientras que el fracking pues era una cosa como que se veía más directa porque podía contaminar acuíferos, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, igual también estas llamadas de atención en los núcleos urbanos serían interesantes, ¿no? Bueno, sí, hay que tener en cuenta que, bueno, yo creo que hay que hacer ver a la gente de la ciudad sería positivo hacerles ver que el medio rural no solo es de la gente que vive en el medio rural, sino que también es suyo. O sea, los valles pasiegos, el sur de Cantabria también es parte de la gente que vive en Santander, porque les gusta venir aquí y verlo como está ahora, o de la gente de Bilbao, o de la gente de Madrid, que viene el fin de semana con la familia a visitar esta comarca porque le gusta como está. Y quizás haya que hacerles entender que este problema también es parte suya. Claro, sí. Bueno, pues por mi parte no se me ha quedado ninguna pregunta. Más o menos hemos cumplido el tiempo que teníamos previsto. No sé si quieres aportar algo más, Humberto. Bueno, pues lo único bueno es están entrando, ya lo sabéis, están entrando numerosos proyectos, tanto en la zona pasiega como en la zona del sur de Cantabria. Están publicando en el BOC, pues, como caen como bombas, ¿no? Sí, Desde sí, de Cantabria. sí. Y la lucha que nos espera a partir de ahora va a ser dura. Y necesitamos estar, pues, más atentos y más unidos que nunca. Sí. Y sumar fuerzas. Sumar fuerzas, sí. Pues nada, bueno, nos quedamos con esas palabras y muchas gracias por tu colaboración. Bueno, a vosotros. Venga, un abrazo, adiós. Muchas gracias. Bueno, pues estamos con Aitor, que al igual que servidor es miembro de la Plataforma en Defensa de los Valles Pasiegos. Y bueno, en lugar de una entrevista así al uso como las que le hemos hecho a Clara y a Humberto, con Aitor pues íbamos a hacer un poco una conversación así entre los dos, breve, porque no tenemos demasiado tiempo, la verdad. Y queríamos un poco abordar pues tanto lo que se ha conseguido desde la plataforma y en general desde el movimiento vecinal contra los polígonos eólicos, como la que se nos viene encima porque es gorda y bastante más intensa que la que hemos tenido hasta ahora. Así que nada, bueno, lo primero, Aitor, muchas gracias por animarte a participar, que te hemos lanzado la caña ya varias veces y por fin has caído, ¿eh? Sí, al final si no es por un tema es por otro. Mira, en este coincidimos los dos, así que más agradable. ¿Cómo valorarías tú lo que se ha conseguido con los parques eólicos de Ribota y de Garma Blanca en la zona pasiega y de Miera? Bueno, pues yo la verdad, bueno, no sé qué opinarás tú, pero a mí me parece, o sea, yo las expectativas iniciales no eran tan altas como las que podemos tener ahora mismo y eso es buena señal. Ahora estamos apuntando quizá más alto de lo que pensábamos al inicio y yo creo que ha sido pues increíble ver la movilización vecinal que ha habido, pues eso, nacida sobre todo de los entornos más rurales y extendiéndose a las zonas pues de carácter un poquito más urbano. Y pues muy agradable en ese sentido, ¿no? Sí, hombre, yo creo que teníamos la experiencia de la lucha contra la fractura hidráulica y de algún modo como que se ha repetido un poco, yo creo, el mismo tipo de experiencia. Pero bueno, yo personalmente, porque a ver, luego ha habido un momento clave que ha sido la declaración desfavorable que emitió el gobierno de Cantabria sobre primero sobre Garma Blanca y después sobre Ribota. Y bueno, y las comparecencias de Revilla y de varios políticos explicando que no se iban a realizar parques eólicos en los valles pasiegos, que se iba a realizar todo con absoluto respeto a la ley, bla, bla, bla. Y eso ha sido un poco un punto de inflexión y parece que estos dos parques ya no se van a realizar. Ahora, como hablaremos ahora enseguida, salen a Bradu ay, no me sale ahora. Amaranta y Quebraduras, están mezclando las palabras, que son dos parques que están muy cerca. Entonces, a priori ya no se van a realizar en esta zona, pero en mi opinión también hay una parte de lavado de cara por parte del gobierno, porque a la vez que han hecho esos dos informes, ahora mismo tenemos nueve, si no me equivoco, parques eólicos que están o ya sacados a información pública o a punto de salir, con lo cual no hay un cambio de postura realmente frente a la especulación eólica, yo entiendo. No, no, para nada. Y de todas formas, yo tampoco sería tan optimista con el decir a priori no se van a hacer en esta zona. Yo creo que podemos decir casi que a priori no se van a hacer del modo que lo tenían previsto. Pero la situación, pues en los valles pasiegos, la alarma está ahora mismo, pues eso, con los proyectos que Aguayo 5, que coincide exactamente con el del Acebo, pues que también saldrá solapándose, uno por parte del gobierno de Cantabria y otro del ministerio, y luego, pues no, lo que comentabas de los proyectos de Quebraduras y Amaranta, que si bien parece que podamos tener más sencillas las alegaciones en este momento por los informes que ha hecho el gobierno de Cantabria desfavorables, diciendo, entre otras cosas, que lo consideran sus parques, También es cierto que ambos proyectos tienen muy cerca las subestaciones eléctricas y va a haber que estar muy atento a eso porque van a seguramente prever modificaciones de los proyectos iniciales que haya que responder de forma más contundente. Sí, sí, sí. Bueno, para los oyentes que y las oyentes que no lo sepan, el parque eólico del Acebo que estaba previsto, no recordar exactamente cuántos aerogeneradores eran, pero está previsto en la cuerda que separa Toranzo de Carriedo y de la Vega de Pas por la parte sureste. Y es muy curioso porque va a salir ahora mismo información pública a Guayo 5, lo que comentabas, que coincide exactamente, coincide en buena parte del trazado con el Acebo, ¿no? Entonces también hay una parte como de, por parte de las empresas, hay un intento como de, pues eso, ¿no? De ocultar y de no ser claros ni en los proyectos ni en la tramitación, que lo hemos visto desde el principio, ¿no? Y en este sentido, vamos, yo mi opinión, y creo que es una sensación que tenemos bastante gente, es que la movilización en las calles ha sido, a ver, que la vía jurídica que estamos siguiendo también desde la plataforma de presentar alegaciones, y vamos a intentar presentar a todo lo que se pueda, pero que esa vía jurídica tiene que ir en apoyo de una movilización vecinal que yo creo que en el caso de la zona pasiega ha sido clave y espero que podamos reactivar ahora con estos otros parques que vienen. Sí, sí, de hecho la muestra clara de que la participación popular ha sido la que ha decantado un poco los informes del Gobierno de Cantabria está en la diferencia de trato que ha habido por parte del Gobierno de Cantabria entre el escudo y Garmo Blanca y Rebota, con ciertas condiciones muy similares y con alegaciones presentadas por otros colectivos en el momento en el que se hizo el escudo, pues nosotras no estábamos activadas como plataforma. Sí. Pues muy bien realizadas, que ya bueno hemos podido ver algunas y ya ves, pues yo creo que eso, la participación y la presión vecinal ha sido clave y eso ha decantado los informes, sí, sí. Sí, de hecho es una de las cosas que hablaba con Humberto en la entrevista que le hicimos y claro que también uno de los desafíos en la zona sur de Cantabria es que los valles están mucho menos poblados y que es mucho más difícil activar esa respuesta vecinal también porque el poblamiento pasiego facilita esa respuesta porque ese poblamiento disperso hace que la gente viva mucho más cerca de los cordales donde se pretenden instalar los eólicos. Y luego también me comentaba Humberto, y quiero enlazar aquí un poco con el tema de si realmente hay un interés por generar energía eléctrica o lo que hay es un interés por la especulación y por todos los materiales y todo el resto de actividad económica que va ligada a la instalación de polígonos eólicos. Me comentaba Humberto que en la región hay un poco, en la zona sur hay un poco de reticencia a mostrarse en contra claramente de los eólicos por el tema de la central, de la fábrica que hay en Reynosa donde se fabrican turbinas, aunque no se van a fabricar las turbinas que se pretenden instalar en Cantabria. Entonces, claro, allí va a ser más difícil. ¿Cómo lo ves tú? Digamos, tratar de quizá de llevar la experiencia de la zona pasiega, llevarla ahora también a la zona central del Escudo, de Molledo, de Luena y también a la zona sur de Valderredible, de Valderroyo. Sí, hay varios aspectos que, como dices, dificultan un poco más, yo creo, que en la zona del sur de Cantabria. Una es la que decías, la menor población y menos dispersa que en los valles pasiegos, que pues que hace generar un estado de alarma mayor aquí, porque al final lo que comentabas, hay muchos más cabañas y viviendas cerca de polígonos eólicos. La otra es lo que comentas, que los políticos y las empresas pues van a tender a jugar con esa falacia de la generación de empleo y más asociado pues a las fábricas que hay en campo. Que bueno, que ya se ha visto que, por ejemplo, la empresa Green Capital Power pues ya tiene el acuerdo hecho de, pues no sé si 1000 gigavatios con General Electric, que evidentemente no fabrica aquí en campo. Y sí, la otra es esa, el tema de las poblaciones y me he liado con la tercera que tenía en mente decirte, pero bueno. Sí, que evidentemente las estrategias tienen que ser distintas y porque las condiciones son distintas. Uh-huh. Pero bueno, cosa también tenemos que tener siempre en mente y es que pues que en esto tenemos que trabajar un poco con solidaridad territorial y lo que les afecta en el sur nos afecta también aquí y al final también formamos parte de una fábrica que pues eso, la conectividad dentro de la cordillera también es un aspecto muy relevante. Uh-huh. Sí, sí, un poco hilándolo con esto último que dices, voy a dar unos pocos datos que he sacado de un artículo de Público en el que se cifran una serie de cuestiones por la plataforma Aliente. El PNIEC, que es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, prevé para de 2021 a 2030 que de los 191 gigavatios de potencia instalada que tenga nuestro sistema eléctrico en 2030, 89 provengan de la energía eólica y solar fotovoltaica. Desde la plataforma subrayan que en estos momentos ya tenemos 36 gigavatios instalados en la red eléctrica de eólicos y que está previsto, con todo lo que hay ahora mismo en tramitación, 129, una vez pasen el procedimiento de evaluación ambiental. Es decir, que sobre la mesa tenemos 156 gigavatios, que prácticamente es el doble de lo planificado, para dentro de una década. Entonces, es evidente que nos encontramos ante una especulación distinta de la que hemos tenido en otras ocasiones en nuestro país, pero es un proceso de especulación. Y en ese sentido, claro, ¿cómo intentamos también convencer a la opinión pública de la necesidad de las energías renovables, pero desde otra perspectiva? Que no sé cómo, qué puedes comentarnos ahí al respecto. Sí, a ver, a esto, ahora he recordado también a cuando estabas mencionando esto, pues en relación a la coincidencia que hay entre proyectos, pues lo que comentabas de Aguayo 5 con el Acebo o Aguayo 1 con Bustatur y demás, que casi que lo transmiten, cuando oímos a representantes políticos que transmiten esto casi como una virtud, diciendo, bueno, no se van a realizar todos los proyectos que hay en marcha, por lo que dices, porque, entre otras cosas, porque no entran en la red eléctrica todos los proyectos que, sí, que he previsto. Y eso casi que lo plantean como una ventaja, como no os preocupéis, saldrán algunos, los que menos afección tengan. Y lo que estamos viendo en realidad que no va a ser lo que menos afección tenga, que parece que lo que están, como lo están planteando, es casi que donde menos respuesta haya. Sí. Y eso casi que genera también que o intentan generar pues esa casi que competitividad entre territorios que evidentemente tenemos que superar porque tenemos que estar todos a una. Y sobre todo, ahora mismo la situación debería ser es no podemos admitir ningún polígono eólico tal cual lo están tramitando. Hasta que no haya una planificación, además. Es que no. Tanto territorial como energética, como saber exactamente a dónde nos quieren llevar, como en cuanto a estrategia de transición energética. Sí, sí, porque no hay estrategia ni hay un cambio de modelo de ningún tipo. Simplemente hay, pues eso, una proliferación enorme de eólicos. Y bueno, pues para ir cerrando y acercándonos ya al territorio otra vez. Si no me equivoco, tenemos 9 ahora mismo que están o ya sacados a información pública o en periodo de alegaciones y que están a punto de entrar en el periodo de alegaciones de un mes. Si quieres comentarnos cuáles son, ¿tienes ahí los datos? Pues sí, tengo más o menos. Ahora mismo salieron por parte del gobierno en Cantabria en una primera tanda Amaranta Quebraduras, que son los que comentamos de aquí de la zona de Trasmiera, la Antueno Cuesta Mayor y Somaloma Las Quemadas, pues en la zona centro y sur. Y sabemos que está ya pendiente para salir en el Boletín Oficial de Cantabria, porque ya está en el portal de desarrollo y demás, los proyectos de Aguayo 1, 4 y 5. Y luego, aparte, tenemos por parte del Ministerio de Transición Ecológica el proyecto de Virtus 1 y 2, que si bien está en territorio de Merindades, afecta de forma muy directa a Vega de Paz y San Pedro del Romeral. Sí. Sí, o sea, es eso, es una oleada. O sea, por ejemplo, en esa zona centro-sur de Cantabria, o sea, en lo que separa el valle de Iguña del valle de Luena y que limita con el embalse del Ebro, la proliferación es absolutamente, o sea, si se hiciera todo lo que se pretende hacer, es endiablado, porque es que estamos hablando del parque eólico del Antueno, estamos hablando de Aguayo 5, me parece que es, que se corresponde con el que antes era Cilda, y estamos hablando del parque eólico El Escudo. O sea, es que son decenas de aerogeneradores en un área muy pequeña y que además ya tiene una propia tiene una instalación de generación eléctrica como es el embalse de Alsa. O sea, que es que es desproporcionado completamente. En este sentido, bueno, pues comentar a nuestros oyentes que la Plataforma en Defensa de los Valles Pasiegos y apoyándose también de la Plataforma en Defensa del Sur de Cantabria y la Montaña Palentina, vamos a intentar alegar a todos estos parques, porque además la presentación de alegaciones nos abre toda la vía jurídica posteriormente. Entonces, si no alegamos ahora, se nos puede cerrar. A la vez, pues un poco la intención de reactivar la respuesta en las calles, ¿no? Y en ese sentido, bueno, quería comentar que el otro día a Humberto no le dio tiempo a decirlo en la entrevista. Desde la Plataforma en Defensa de los Valles del Sur y de la Montaña Palentina realizan una pequeña charla informativa sobre el parque eólico Bustatur el sábado 19, que es nada, un par de días después de que salga este programa, a las 12 en el Centro Cívico de Arroyal de los Carabeos, y perdón, una charla, una exposición fotográfica que realizarán ese día, y no, estoy mezclando, ese día es la charla, y luego me comentó que van a hacer una exposición fotográfica y de ilustraciones también en la Casona de Reynosa, que va a estar del 16 al 26 de junio, me parece que era, sobre, bueno, pues paisaje, naturaleza, patrimonio, etcétera. Y después hay una manifestación el 26 de junio, que coincidiría con el día en que termina esa exposición, manifestación el 26 de junio a las 12 en la Plaza Mayor de Reynosa. La intención es que nos juntemos allí todas las personas que estamos moviéndonos en contra de los eólicos y empezar a hacer un movimiento ya que sea un poco más de respuesta más multitudinaria, ¿no? Sí, y yo creo que igual por acabar también sería importante comentar el tema del estado actual de la Sierra del Escudo, porque yo creo que es el más alarmante. Sí. Y nada, sobre todo por decir eso, que recientemente más de 15 colectivos hemos hecho esa solicitud tanto a las consejerías del Gobierno de Cantabria como ayuntamientos de solicitud de suspensión. No, perdón, lo que han hecho los colectivos ha sido el solicitar al Gobierno de Cantabria los informes que elaboró, que han conllevado a esa declaración de impacto ambiental favorable del Ministerio. Sí. Y luego, como plataforma, presentamos a ayuntamientos y consejerías la solicitud de suspensión del proyecto, pues por lo que consideramos fraude de ley, porque, bueno, por lo que pudimos entender de esa declaración de impacto ambiental, se han estado tramitando informes, la empresa ha estado proponiendo alternativas falsas al proyecto inicial de cara, pues eso, a salvar esos muebles que exige el Plan de Sostenibilidad Energética de Cantabria, de tener alternativas a los proyectos. Sí. Y creemos que eso ya directamente debería llevar otra vez a la casilla inicial al proyecto y volver a una tramitación e información pública. Sí, entonces, bueno, estamos un poco a la espera de eso y volcados con las alegaciones de estos proyectos. Y bueno, pues yo creo que nada más. Nos acaba el tiempo. No sé si nos queda algo por decir. ¿Quieres comentar algo más, Aitor? Bueno, no, ahora sobre la marcha, no. Vamos, que tenga la gente en cuenta que es eso, que ya solamente el Gobierno de Cantabria tiene en tramitación o pendiente de tramitación 193 aerogeneradores en todo el sur y centro y valles pasiegos, Trasmiera, y que la afección es casi, pues eso, lo que comentábamos antes, pues que es un tercio casi de los municipios. De los municipios, sí, sí. Así que nada, bueno, pues nos vemos en las calles, como aquel disco de Celtas Cortos, y bueno, íbamos hablando también para intentar alegar en la medida en que podamos. Muchas gracias, Aitor. Nada, a ti, un placer. Un abrazo, chao. Iritsi da eguna, bihotza otik irten zait bat batean. Ezagutu dudanean, bizitzak gatzik ez du. Ezin bazara maite mindu, tren bakarra eta ezin galdu. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Queríamos comentar que se nos ha olvidado a Aitor y a mí que, bueno, se ha creado un fondo jurídico en defensa de la cordillera cantábrica en el que estamos apoyando varios colectivos de la cordillera cantábrica, que, bueno, ha recaudado dinero para poder realizar acciones de carácter jurídico contra toda la proliferación de eólicos que hay actualmente. Se han recaudado ya 49.000 euros, que es un 122% más de lo previsto. En las próximas semanas se van a realizar distintas reuniones técnicas y jurídicas, pensando en atacar pues diferentes leyes de carácter estatal. Y desde la Plataforma en Defensa de los Valles Pasiegos vamos a intentar que sea desde el fondo jurídico desde donde se ataque directamente al parque eólico del Escudo, porque es, bueno, es representativo de todo lo que está sucediendo y es el de mayor tamaño de la comunidad cántabra. Por nuestra parte, nada más. Volvemos dentro de 2 semanas, el día 1 de julio, con el último programa de la temporada, que también estará centrado en varios temas. Lo vamos a titular Cantabria Finita, porque aunque desde el gobierno nos quieren vender una Cantabria impoluta, virgen y con grandes espacios naturales, la realidad es bien distinta y actualmente hay varios proyectos previstos, como son el Aquapark de Torlavega, el mega aparcamiento de Fuente D en pleno Parque Nacional de Picos de Europa o el Polígono Industrial de La Pasiega, que nos hablan de un interés especulativo y que nada tiene que ver con la conservación del medio rural y de la naturaleza en nuestra región. También traeremos una entrevista con Vicente del Grupo Surrealista de Madrid, al quien ya lo entrevistamos hace unas cuantas semanas, y una última entrevista a la plataforma contra el SDRR, que vendrá a complementar lo que ya nos comentó Dani hace unas semanas en relación con Ecoembes y con el reciclaje. Así que, por nuestra parte, lo dicho, nada más. Cuidaros y un abrazo desde el nido de El Pájaro Observador.